Bueno, como ustedes saben, después de todas las actividades que estuvimos haciendo y las jornadas de lucha en el Ministerio, logramos la reincorporación de todos los trabajadores despedidos, tanto los que estábamos en sede, que éramos 13, como los enfermeros de los hospitales, que en total eran 20, o sea, 32, 33 trabajadores en total logramos la reincorporación. Pero bueno, las condiciones con continuidad a diciembre y desde diciembre no nos garantizan nada. O sea que estamos todavía, bueno, hemos ganado 3 meses para volver a organizarnos, pero todavía no tenemos nada asegurado con respecto al trabajo que hacíamos antes, ni tampoco con el trabajo del año que viene. Laura, tenemos entendido también que la ministra había dicho que los planes donde ustedes trabajaban, justamente digo, en estos programas más que planes, no tenía intención de continuar. ¿Los han reubicado en el mismo lugar, en las mismas oficinas, en otras áreas? Había algunos rumores que lo querían mandar a la Dirección General de Escuelas. Claro, la primera propuesta fue esa. Hay 10 trabajadores que no pueden mover del ministerio porque, bueno, por el tipo de contrato que tienen, a esos compañeros los van a reubicar en distintas oficinas del ministerio. Y después, bueno, al resto, entre los que estoy yo, no nos quieren ver por los pasillos del ministerio, esas fueron las palabras, así que nos van a reubicar en distintos hospitales de la zona. Laura, te habla Sebastián, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. Muy buen día. ¿Cómo se continúa después del 31 de diciembre esta lucha y cómo va a seguir? Sabemos que esto es hasta el 31 de diciembre. ¿Cómo se va a continuar después? Y en realidad, bueno, eso es lo que tenemos que ir viendo ahora, qué tipo de medidas vamos a tomar, pero sabemos que van a tener que ser más fuertes de las que hicimos ahora, porque no solamente está en riesgo la continuidad de los despedidos hasta el momento, que eran 33, sino que el resto de todos los contratados del ministerio, que somos alrededor de 400. Laura, la última, vos hablabas recién de que no quieren que estén por los pasillos del ministerio, esto tanto vos como tus compañeros, y también cuando nos anoticiamos de los despedidos, hablaban de una persecución política. Parece que esto sigue. Sí, eso sigue y lo dejaron bastante claro en las negociaciones, que para la ministra que nosotros caminemos por el pasillo era una derrota política. Así que, bueno, no, eso nos da otro argumento de que no había una causa de despido de que tenga que ver con nuestro trabajo, sino con nuestra militancia y nuestra lucha dentro del ministerio por nuestros derechos.